B-Shita, Radio Aire Zapoteco, presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitrano y Yeninaban. Hoy presentamos María y la Milpa. Sizazreni luyuti walaza, karaka yukuza. María rubagno oradigionino lidagia kanaka costumbre que luyuti avichi. Naberi shaki geda, dembuine nige da rasi jeka te rasi kuchi rasi ge. Pero laska na vez rina jin laskari shaki ne. Nakaba chigulalache kana chirua de rugonto jin para gi agagutu. Trabidada ki apanela, chirua shisato len joaya doti dega. Pero les na uyo anakashguna ke. Bishnar na diu, María. Gushi atuchi. Bitirinini. Na yetuchi sa yuwa ka bagishi. Liko rago ka. Nada la kaniraki ya tiempo para runas china. Uyo na bish ora chasu. Karaka yukuzila kuzlonul bekinugi. Kudela anustrasti no para ugibi no lebiruak. Ke nizui. Ora zerno kibi no shilanu para zerno li. Jesus, miru uaga shuatu lena goza tu zana, na jiwanaga gaza tu mazrana. Pero shila guilena diza Jose, a ver vishginee. Na au uara kia purari kana tsega molino como na taulo se gakano. Adiós, comadre. Li por João Aleda de Gaquiu. Na cabeça do Aleno Bunio Wendim. Guca Kiu. Mas que la Budulege li. Vem neda. Por João Ziroto. Leni Cabinus tu gasteza. Le Bunicani. Yucutar de Regue. Na vez do Paque Orariruge. Pero Bisguna. Yucut tempos legududi. Shows tu titanabe opinião queto para o Tsaganato. Legaca se tu edita. Ai, comadre. Tiguinó acá que compadre que aná. Les dio bisquena con el Juan o Viti. Pero les diga que no acá. Pone que aná tu chihuahua y canajila. Goro, zalen, canajua. Como na la carubashi zaka a volu le nariguiru. Len bone las jaca gake zaka nortela. Na vez tu se la gake dumi. Len canaca que arunila yukumosu. Na vez china ven taas jake. Len ca ayu bone. Lesian la chitane tu zawak zaribén. Gulo shilo na ke chigula lazo. Kaniragara chiguruziru kwani. Na ber laga kuzuru. Pero bitiguno ka zani comadre. Zani na ber dago yote. Kukuita na ke chigula laza. Kukuita comadre ke shkwana chiruziru na. La latidos na lejago ka comadre. Wakata comadre na uzagaru. Wah comadre na uzagaru. Chucho, José, Golidago, Lixila. Ma, bisguca que ye tani, chinaza carna, chinaca yeje y naza cardago. Ay, jini, la chirbuda gashuaru, a ti para gajkaru yalati, puchishita yula ya caru ni para gaguru. Cagulumbo ni gula caru ziala. Ay, shinado, rugila jticasno, derun, cuale de. Entonces le ninti naca tortilla. Naka torti plátano. Bitu tito rina. Lenana zila yeta yola. Ilenira agutu zani. Munigula kiero laigula jangne. Laskane da laigu dawa. Jidor da agulin shkena. Kenana shosa gula. Lezian chiyu e iza. I ni nake tutsu. Taneke niride rigila genigula. Bitu tito shosa gula na chuchin. Lena vezna jine li. Ah, José, las caras ni get aquí ni a chirbuya gashuaru, ni chigula suaru pensar y que este gazaru mazra. Chiguli dani ani, este pide que lo dumi. Y vos te sabes a arbuba ni gan, tu niraka. Buscas que escuela, te de la tuta nave. Te hago una cacaraca o una catina carura o bidón. rusero turaka lu yuyasa yute tut anabena apurtu za afuerla chavale ku du mizu chibide ku tu mizu si esa gajin ciudad le mozo o cheja norte tira vera ka jinguru runzgaru jin lenka te vira viruna esa yu kero chibudu laje vaye chibana lasga tigino ka jose bitiga da tsehu chikali tsehu les wazat una tu zaga chuini Liga chikuyakla tiu diz anatanaga ke chikaba dekyo dumi hasta buku ruyaba. Len chika ti dekyo dumi karuya buku ruyo. Biti Jose, biti tsehu na riatskesro dumi len kalesian le riatskru. Peru lanis wakakaro, kenana na tagaro, o biti. Ine da bishpa, nakaru tsonaru. E chisuali pensari, gunali, bidosana. Kenaginesta, nakajrakiru, tene kuniado. Li bidosa kalena larno, pero José, chalendo stizaro niruiru. Purushuanazru yu li lena nakana, bitiruno pensari chika uziru, deraka naka desdi yula, chika kanaka gutiru, yula na ora chibulaparu, na u kanaka yugu gishi kwando kari juala adagna, na chika gazaru yutu, gazaru zaya, na kanaka chika ora chinaka za lena tashiru, gutiru za ana. Lenka na gutiru kanaka doke na yula para gilono yatago. Pero ligu da podula como benu kanagula naga kienaki kana uchehu lena taneke herbesida. Na puchehu lena la ni burru nebi trarago ba kanaka gishina como kanechirla. Ati na puru joas shiru na kero bitraraka gutiru derayu kuleru unana. Tu itzaz nahi no tuaneda. Yuska yugu joas afuera chitutikero, chitunekero. Ya pensar que la gusa rojuana, chasera que quiero una, cao y diro semillena gázaro. Valenos no camaría, pero las que abonor gurula y chinabenska laja. Saneguen uca José, orani guslor uro oru, joa. Nabitira la caro len caniregi tsiga, nabes rundita ruaga. Len saneguen u oranara gurule, chuchini la yer nabi canardumbi, len la joawalaza la bitirajka. Gila tserlendo gazaro, nada guna le yudari, na tstila hakaru mosu o na tseha kikakabunachi para kilunre yudari. Talau gilaro, tsajeun yuru na kashgundu para gazaro mazra. Chikabar no o waka kanirniani, na tada tseha tsayuano, pankrasia para guna nukeru, joa anini, lanu deke anu joa gazadoni. Lentanegenu ka, na kabe iza za iluna gakeli kargo. Ati nau yoro na kshgunro. Waka shapa, neda guna li yudari. Ora te di escuela, salen alii, lenka gaiwa escuela, tului nenatu, ga kshguntu abono, lena nasile, composta, lombri abono, fertilizante foliar, den zeh len, tucede tu mas. Neda guayag lena useda, nesta que te dedo mi, pero chikare niru waka. Como neda arnia que era la chegru escuela para gakaru manteneri. Baruyu José, la waka que aru nis vato para kuntuli apoyar. Miskale edo rnoka ni gola ukiya. Miskale edo rin alo. Oyasas lengro, gumuro jingi joa zakiero. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora María Candelaria y Escas Ramos. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín y Escas Martínez. En la voz de comadre Mariluz Ramos Márquez. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.